Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento este quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. El Evangelio nos transmite algo tan particular y especial para nuestra vida cristiana, y es sobre la fe que deberíamos de tener. Los discípulos, dice, no pudieron curar a un hombre que estaba enfermo porque les hacía falta fe. No tanto cantidad de fe, sino la calidad de su fe, porque su fe no era tan buena. No tenían la suficiente confianza en Dios para realizar esa acción. Para nosotros también la fe es tan importante, porque muchas veces decimos creer, todos afirmamos que tenemos fe, pero cuando se trata de realmente confiar en Dios nos quedamos muy cortos, porque muchas veces no conseguimos lo que pedimos o lo que deseamos porque no lo pedimos con fe. Dice Jesús: si tuvieran fe como del tamaño de un grano de mostaza, podrían hacer muchas cosas. Nada le sería imposible. Y es que la fe es lo que determina todo en la iglesia, en la vida cristiana. Sin fe no se logra nada. Sin fe simplemente se rezan oraciones sabidas de memoria, simplemente se celebran ritos, pero son oraciones, ritos vacíos, no dicen nada, porque no tenemos la suficiente fe, no nos acercamos con fe al Señor nuestro Dios. Y hoy es una buena oportunidad para preguntarnos sobre esa realidad de nuestra fe, cómo es la calidad de nuestra fe, porque todos nosotros estamos aquí por eso, por fe. Hemos venido al templo, celebramos la Eucaristía, hemos pedido una intención en la Eucaristía, porque creemos, porque tenemos fe. Alguien no va a pedir una misa, una intención, si no cree en lo que se va a celebrar. Y los que vienen aquí a celebrar porque los han invitado, han venido no por la invitación que les han hecho, sino porque creen en lo que se está celebrando, o al menos eso es lo que se esperaría de esta comunidad que está reunida aquí. Porque es la fe lo que determina todo en la vida de la iglesia. Pero es, como digo, la calidad de nuestra fe lo que hace que todo aquello que nuestra vida necesite se conceda por parte de Dios. Jesús realizó muchas obras en beneficio de muchas personas, pero las hizo porque estas personas creían en Él, creyeron. Jesús, cuando iba a hacer una curación, preguntaba a la gente si creía que Él lo podía hacer, y cuando las personas decían: sí, Señor, sí creo, les realizaba el milagro. Y es esa la calidad de la fe que debemos tener nosotros, una fe sincera, total, radical. Una fe que le ayude a uno a decir que confía plenamente en que Dios puede realizar la obra que uno le está pidiendo. Que Él puede hacer aquello que para nosotros pareciera que fuera imposible a nuestro alcance. Él lo puede lograr. Pero especialmente lograr confiar que Dios siempre está presente y cerca de cada uno. El justo, dice el profeta Habacuc el día de hoy, vivirá por su fe. El justo sabrá que aún a pesar de que le sucedan cosas graves, aún a pesar de que le venga persecución, dolor, desprecio, humillación, él sabe que Dios está siempre con él. En primer lugar eso, el saber, el confiar que Dios permanece por siempre con el justo. Pero el justo tiene que dar razón de su fe, porque el justo vivirá por su fe. El justo será siempre recompensado por la fe que le muestre a Dios. Entonces, no es solamente de palabra el decir que se cree en Dios, porque hasta los demonios creen que Jesús es Dios y tiemblan, dice el Evangelio. Nosotros debemos creer que Jesús es Dios y confiar totalmente en que todo aquello que sucede en nuestra vida, Él lo sabe, Él lo tiene presente, que no nos abandona jamás, que siempre está con nosotros. Por eso en la vida espiritual se nos invita continuamente a hacer nuestra oración, a orar continuamente, sabiendo y teniendo la seguridad que Dios escucha siempre la oración. Dios no abandona a nadie, jamás abandona a nadie. Dios siempre es fiel. Y Dios nos ha dado su gracia, su amor, su misericordia. Él ha llegado a nuestra vida, Él está con nosotros. Y Él es fiel, jamás se va a ir de nuestro lado. Por eso que cada uno piense cómo es su fe, cuánto cree en Dios, cómo cree en Dios, qué calidad de fe tiene. Cada vez que va a hacer una oración, cree firmemente que Dios tiene el poder de hacer lo que le está pidiendo, o duda en su corazón, porque si llega a dudar no se le va a conceder. Cada vez que yo me acerco a hacer una oración para pedirle algo a Dios, lo debo hacer de corazón, sinceramente, confiando que Él tiene el poder para conceder lo que le estoy pidiendo y entregarme así a Él, y que se haga su voluntad. Siempre también debemos anteponer esto, que se haga su voluntad. Nos sometemos a lo que Él quiere para nuestra vida. Que el Señor nos conceda a todos preguntarnos cómo es que creemos en Dios, qué calidad de fe tenemos, por qué estamos diciendo con nuestras actitudes, con nuestra presencia aquí hoy, que creemos en Dios, cómo lo hacemos, cómo de verdad creemos en Él, cuánto necesitamos de Él. Y si notamos que nos hace falta fe, pues hay que pedírsela al Señor. Como en otra ocasión, una persona le dijo a Jesús: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Porque necesitamos siempre que esa fe sea fuerte, firme, para poder hacer cualquier cosa. Porque dice Jesús: entonces nada sería imposible para ustedes. Acerquémonos a comulgar en la Eucaristía, creyendo que cuando comulgamos, recibimos al mismo Dios, al mismo Jesús, que llega a nuestro cuerpo y permanece con nosotros para siempre.